invierno. Ella alcanzó a decirme que estaba herida, que tenía frío y que iba a morir. Yo la cogí entre mis manos, la llevé casi sin vida. Curé todas sus heridas, le brindé cariño, le di mi abrigo y ella se durmió. Ya pasada la tormenta, ella no se quiso ir. Y con voz entrecortada la escuché así decir: yo he venido para amarte, quiero acompañarte en tu soledad. Yo he venido para amarte, quiero acompañarte en tu soledad. Currucucú, currucucú, vuela palomita. Currucucú, currucucú, mi casa es tu hogar. Currucucú, currucucú, vuela palomita. Currucucú, currucucú, mi casa es tu hogar. Llorando una tarde de invierno, ella alcanzó a decirme que estaba herida, que tenía frío y que iba a morir. Yo la cogí entre mis manos, la llevé casi sin vida. Curé todas sus heridas, le brindé cariño, le di mi abrigo y ella se durmió. Ya pasada la tormenta, ella no se quiso ir. Y con voz entrecortada la escuché así decir: yo he venido para amarte, quiero acompañarte en tu soledad. Yo he venido para amarte, quiero acompañarte.